Bueno, las 11 y 8 minutos, las 8 me quedé con el horario de la noche, las 11 y 8 minutos, estamos en Radio Kermés, te cuento cómo está la temperatura en Santa Rosa y ahora vas a saber por qué, porque vamos a hablar un ratito con Pepe Frutos que está en Rosario. En Santa Rosa y en Toay ahora la temperatura es de 13 grados 6 décimas con el viento de el oeste a 8 kilómetros y con el cielo completamente despejado. Tenemos una linda mañana en Santa Rosa. Lo saludamos a Pepe Frutos, que es parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Cómo estás, Pepe? Buen día. Hola, Mauro. ¿Cómo andas, hermanito? Buen día. Saludos a toda la audiencia de Kermés. Bueno, ¿estás en Rosario? Estamos en Rosario, en Centro de Producción. ¿Cómo está allá en Rosario, climatológicamente? Está relindo el día. O sea, hace frío, pero está totalmente despejado, sol a pleno. Hizo mucho frío a la mañana, 3 grados, ahora está en 11. ¡Apa! Pero va a superar los 20. Ah, bien. O sea, vamos a tener lo que se conoce como mucha amplitud térmica. Bueno, acá también 22 grados se esperan para las 3 de la tarde, así que vamos a tener una linda siesta en Santa Rosa. Bueno, este fin de semana estuvimos de festejos porque somos parte de Farco. 30 años de este Foro Argentino de Radios Comunitarias, hicieron una transmisión especial, participamos como Radio Kermés, pero queríamos tenerte un ratito acá al aire, Pepe, para contarnos qué fue lo que pasó, pero sobre todo, qué análisis hacen de la realidad de los medios comunitarios en tiempos libertarios, en tiempos de Javier Milei y Karina Milei, la agrego también ahí. Claro. Bueno, yo creo que tenemos que siempre volver a pensar que los medios comunitarios son necesarios, y creo que hoy son más necesarios que nunca. Porque en los medios comunitarios no está ese condicionamiento que está en los medios poderosos con sede en Buenos Aires, mal llamados medios nacionales, llenos de operadores políticos, mercaderes disfrazados de periodistas. Y porteños. Y, claro, y porteños aparte, obviamente. Por eso decía con sede en Buenos Aires. Y creo que para la democracia y para los que se dicen defensores de la democracia, de verdad, a los que hay que tomarles la palabra, los medios que mejor expresan, que mejor se expresan como espacios donde la democracia es real, son los medios comunitarios. Bien. Porque están limpios de todo eso. Entonces, creo que más que nunca, en un momento como el que estamos viviendo, tenemos que reivindicar la necesidad y el sentido de los medios comunitarios. Es decir, medios gestionados por la propia comunidad, donde se hace periodismo, no se juega el periodismo. Se hace periodismo, se lo trata de hacer con el mayor profesionalismo posible, con la mayor seriedad posible, respetando a nuestras audiencias, respetando a los interlocutores que transitoriamente en algún momento tenemos. Pero no dejamos de ser también medios de comunicación. Entonces creo que hay que reivindicar ese origen genuino que tuvieron los medios comunitarios, de grupos de vecinos que en algunos casos hace casi 40 años decidieron juntarse en algún pueblo, en alguna ciudad, porque no tenían espacio en los medios empresariales, y decir, bueno, nosotros vamos a tener nuestro propio medio de comunicación. Bueno, reivindicar ese origen, ese sentido que tiene la comunicación como derecho humano esencial, y también la necesidad que hoy tienen los medios comunitarios, sobre todo también como uno de los tantos ejemplos de espacios donde se construye colectivamente, donde se fomenta la participación, que todos podamos participar en la toma de decisiones, y donde no se fomenta el individualismo, el sálvese quien pueda, como se intenta volver a hacer hoy desde un gobierno nacional, ¿no es cierto? Bien. ¿Y cómo, te lo pregunto a vos, nosotros lo sabemos, pero también para que la audiencia pueda tener otra mirada, otra visión, y sobre todo una voz más para conocer cómo estamos hoy los medios comunitarios en estos casi 2 años de Javier Milei? Porque hasta el 2023... más allá de algunos avatares, había por lo menos financiamiento para algunas producciones. Estamos hablando del Fomeca. Eso dejó de existir, y también dejó de existir la pauta nacional, que ahora, disfrazada de otra pauta, para los medios comerciales sigue llegando. No así para los medios comunitarios. Por eso la pregunta es, ¿hoy cómo están los medios comunitarios en esta época de Milei? Yo creo que estamos en un momento complicado en términos de recursos, de sostenibilidad económica, pero creo que también tenemos en claro que el acceso a la pauta y el acceso al fomento establecido por ley es lo que nos corresponde. No nos corresponde porque estamos mal, nos corresponde porque está en la ley. Claro. Y nos corresponde porque es justo. Porque si la ley de servicios de comunicación audiovisual, que fue tan destrozada por Macri y no reparada por Alberto Fernández, así todo todavía mantiene los artículos que hablan del fomento del Estado a los medios de comunicación comunitarios. Es decir, que el 10% de lo que recauda el ENACOM, el Ente Nacional de las Comunicaciones, que pagamos todos los medios, tanto los privados como tanto los comunitarios como los empresariales, uh-huh, sin fines de lucro y con fines de lucro, tiene que ir al fomento, a proyectos de fomento de los medios comunitarios. Y la ley también dice, que eso tampoco se sacó, que el 33% de las frecuencias de radio y televisión tienen que ser reservadas para los medios sin fines de lucro. Entonces, si la ley dice que el 33% de los medios tienen que ser comunitarios, ¿por qué la pauta publicitaria va a los medios más poderosos? ¿Por qué no se distribuye equitativamente? ¿Por qué si hay una ley que reconoce la importancia de los medios comunitarios para la democracia, para la diversidad de voces, para la pluralidad de voces, ¿por qué desde el Estado se distribuye la pauta arbitrariamente, no se lo hace de manera federal? Bueno, el federalismo también es un valor que defiende la ley de servicios de comunicación audiovisual. Entonces, yo creo que no tenemos que mendigar, no tenemos que dar lástima, tenemos que exigir lo que nos corresponde y lo que corresponde para una mejor democracia. Uh-huh. Cuando estuvo acá Alberto Fernández, nuestro medio comunitario tuvo la oportunidad de ser parte de los medios que le podían consultar algo al entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, y nuestra consulta tuvo que ver con eso, tenía que ver con la pauta que se malinterpretó en un momento porque hasta nos tildaron de pauteros, que viene el presidente y uno le pide pauta al presidente de la Nación, cosa que no fue así, simplemente era decir que la repartan mejor, porque hasta ese momento la estaban repartiendo bastante mal, como ahora también pasa. Pero sobre todo yo te quiero preguntar algo, Pepe, que nos parece algo más, más sentido, más arraigado en nuestros medios comunitarios, que tiene que ver con esto de la comunicación como derecho humano. En esta etapa de este gobierno libertario que se pasa por donde peor le convenga esto de los derechos humanos, hoy en día reivindicar eso desde los medios comunitarios es esencial, sobre todo pensando en el respeto hacia la audiencia, por más que haya gobiernos que menosprecien esa condición como trabajador de los medios comunitarios. Decir que la comunicación no es un negocio y es un derecho humano, hoy en día reivindicarlo es fundamental para los medios comunitarios. Yo creo que sí, porque no puede ser un negocio el lugar en donde vos sacás la información para tomar decisiones. No puede estar condicionado por el negocio, por el mercado. Es decir, que cada ciudadano y cada ciudadana tenga los elementos para tomar decisiones, para saber qué gobierno le conviene, qué gobierno no le conviene, a quién votar, a quién no votar, qué opinar, cómo vivir su vida pública, qué opinar de los temas de los que habla la sociedad, porque son temas que nos interesan como sociedad. El espacio donde esa información circula, surge, se trata, se opina, se debate, no puede estar marcado y condicionado por el mercado, por el interés económico, por el afán de ganancia. Tiene que estar marcado por las reglas de la democracia, es decir, la información tiene que circular libremente, y de eso se habla cuando se dice que la información es un derecho humano. Entonces, creo que hoy es más importante que nunca, porque vos decías antes, la pauta de otras maneras, a través de YPF, por ejemplo, llega, claro, a estos medios poderosos de la Ciudad de Buenos Aires, y también llega a través de sobres a los famosos periodistas ensobrados, que no son ni más ni menos, cuando el presidente dice los periodistas ensobrados no son ni más ni menos que los periodistas a los que él le da entrevistas. Claro. Porque son esos los que reciben los sobres. Y sí. Si no, nos explica cómo en un momento decís una cosa y al otro día decís otra. ¿Cómo dejás que te condicionen una ¿Cómo dejás que te condicionen y cómo dejás que te compren? Claro. ¿Y cómo estás todo el tiempo vendiéndote al mejor postor o dando señales de que si ponen un sobrecito capaz que podemos dejar de hablar de determinado tema? Bueno, entonces, en los medios comunitarios no pasa eso. Entonces, por eso es que hay que fortalecerlo. Y por eso es una obligación del Estado fortalecerlos. Y por eso, más que nunca, la comunicación tiene que ser considerada como un derecho humano. ¿Cómo estamos tratando los medios comunitarios este caso nuevo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y todo lo que ha pasado con Spagnolo, con Karina Milei, con Lule Milei? Por más que haya sido reciente, está bueno también tener una mirada a ver cómo lo estamos tratando o desde qué mirada tendríamos que tratar los medios comunitarios ese tema que hoy está en todos los medios nacionales. Yo creo que una de las cosas que me parece que hay que ver y que hay que desmontar es que este gobierno no vino a terminar con la corrupción, vino a ofrecer otra forma o a beneficiarse de la corrupción. Si nos fijamos, la persona que dijo lo que dijo en esos audios era un estrecho colaborador de Milei, fue su abogado en varias causas, había sido nombrado y sostenido en la Agencia Nacional de Discapacidad, tiene vínculos con Karina Milei, tiene entradas a la Casa Rosada en varias oportunidades y quedaron registradas con Eduardo Lule Menem, que es directo funcionario colaborador de Karina Milei en la Secretaría General de la Presidencia, es decir, no es cualquiera. Y el tipo estaba dando datos precisos de porcentaje, cuánto se llevaba Karina, cuánto se llevaba Lule Menem, qué se le pedía a cada laboratorio, o sea, porcentajes, cifras en dólares, cuántos miles de dólares se podía llevar por mes Karina Milei. Entonces, ese tipo que es parte de ellos, uh-huh, está dando todos esos datos, es muy claro que no han venido a terminar con la corrupción, no son trío limpio, no son transparentes, porque aparte ni siquiera han sabido dar explicaciones. Si vos escuchás hoy, salió a dar una entrevista Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados. Uno lo dice y no lo puede creer que Menem haya, de la nada, haya terminado como presidente en la Cámara de Diputados. Pero bueno, cierro paréntesis. Y salió a decir exactamente lo mismo que publicó en un tuit su pariente Eduardo Lule Menem, el famoso Lule Menem. Claro, pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina, dijo Martín. Exactamente, pero dice... No sabemos si son verdaderos o falsos los audios, pero es falso su contenido. Exactamente lo mismo. Es decir, los tipos estuvieron todos estos días diciendo, a ver, ¿qué vamos a salir a decir? Y ahora van a repetir a coro todo lo mismo. Y además, lo más impresionante y sintomático es que esto pasa en la Agencia Nacional de Discapacidad. Es decir, los tipos que decían, no, porque se entregaban las pensiones, era un viva la Pepa y tenemos que auditarlas, y dieron debajo un montón de pensiones que ahora, por ejemplo, en Formosa, la justicia ordenó que se repongan, uh-huh, lo hacían en la Agencia Nacional de Discapacidad, a la que le están aplicando la motosierra sin piedad, que está significando el sufrimiento de un montón de personas con discapacidad, que con todas las dificultades que eso implica, venían teniendo cobertura, venían reclamando también en gobiernos anteriores, pero venían teniendo garantizada una cobertura mínima y hoy no la tienen, y hoy los prestadores están atrasadísimos en sus aranceles, y en ese lugar, estos tipos sacaban plata para llenarse los bolsillos. Entonces, no solamente es que no vinieron a terminar con la corrupción, sino que no les importó nada, porque aparte son ellos mismos los que están involucrados, y acá la misma persona de confianza de Milei y de Karina Milei está diciendo que son ellos mismos los que se han quedado con porcentaje de lo que se le pagaba, los famosos retornos. Te doy determinado contrato, pero tiene que volver una parte para mí, en negro, en dólares y en sobres. Claro, aparte está por todos lados ese cartel diciendo que Karina Milei se quedaba con el 3% de todo lo que pasaba dentro de la Agencia Nacional de discapacidad, toda una crueldad de desde donde lo mires, pero también defendido a capa y espada por los medios porteños con alcance nacional, que ahora lo que dicen es tiene que investigar la justicia, no lo tenemos que hacer desde el periodismo, pero cuando estaban los casos de corrupción en el kirchnerismo, lo que hacían desde las pantallas es directamente condenar a cualquier funcionario peronista o kirchnerista. O sea, tienen no doble, sino triple vara para medir una cosa u otra. Así que sí, también hay una ayuda de parte de ellos también. Sí, sí, la Nación hoy decía supuesta corrupción. Supuesta, claro. El kirchnerismo nunca pusieron supuesta, ni nunca. Posible, ni nunca claro. Pusieron incondicional nada. Pepe, bueno, ¿alguna definición que haya tomado la Mesa Nacional de Farco respecto a estos 30 años, pero también pensando en algunos reclamos que están haciendo al ENACOM por fondos que no se están pagando, que no llegan, que tienen deudas con medios comunitarios? ¿Hay algo de eso que haya surgido el fin de semana? Sí, mañana vamos a conocer, vamos a dar la información concreta porque hemos tenido novedades de Farco con algunos planteos que se están haciendo, sobre todo por la paralización del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación, pero sí, se están haciendo distintas gestiones, se han enviado cartas documento al ENACOM desde distintas radios para que haya una respuesta a esta demora, a esta paralización totalmente arbitraria de la intervención en el ENACOM y el pago de lo que se debe de años anteriores y lo que hoy no se aplica. Porque con el tema del fondo de fomento hay que decir claramente, el Estado recauda ese 10% del que hablamos al principio y ese 10% no se lo puede quedar, no lo puede guardar, no lo puede destinar a otra cosa, no es un fin específico que está establecido por ley. Eso también es corrupción, por otro lado, eso también es corrupción, y en algún momento ya lo hemos denunciado desde Farco. Pero bueno, va a haber novedades en estos días con respecto a esto, porque ha habido una importante novedad que mañana vamos a dar a conocer en el informativo de Farco y seguramente en todas las radios de la red. Ah, buenísimo, entonces vamos a estar atentos a ese informativo. Pepe, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés y te mandamos un saludo y saludos a todos los compas por allá, por la ciudad de Rosario. Abrazo grande, Mauro. Saludos a todo el equipo ahí también, a Pau y a todos los compañeros y compañeras de la radio. Muchas gracias. Pepe Frutos, parte de Farco y también el conductor del noticiero del Foro Argentino de Radios Comunitarias, estuvieron este fin de semana festejando los 30 años de Farco, pero también haciendo los trabajos para que haya novedades respecto a los pedidos que están haciendo desde este foro por las deudas que tienen a los medios comunitarios de parte del gobierno nacional. Mañana va a haber novedades, así que hay que estar con atención a los informativos que aquí en Radio Kermés ustedes los escuchan a las 10 de la mañana y también a las 3 de la tarde. Las 11:26.